un héroe perdido, como un ángel, ángel, ángel, como un animal herido. Vete, te esperan, vete, te esperan. Cuanto más te miro, menos puedo entender. ¿Por qué has dicho no a lo que supiste emprender? Hubieras podido realizar nuestro sueño. Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.